pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que tan pronto de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez más para incordiar al personal y para no hacer nada bueno, porque es lo que merecéis la gente como vosotros y vosotras. Vosotros que tenéis tan poco criterio de estar escuchando este programa ahora mismo. Esto es Radio Bronca, todo es mentira, en el 104.5 de la FM. Y hoy con la visita inoportuna, como siempre, de Lisérgico. Hola, ¿qué tal? Os echaba de menos a todos. Es que me pierdo con mi monte, ya sabes. Que ha venido porque se le ha acabado el material dentro de su mundo y viene aquí a robarnos, ¿por qué no decirlo? Siempre vuelvo para robar las pastillas de los demás. Es que si vuelvo, ¿para qué va a ser? ¿Para veros las caras? No, para robar. Hostia, claro, claro. Que allí donde me tienen encerrado, pues no tengo de nada de eso. Y claro, luego pasa lo que pasa. Ni falta que te hace. Claro. Porque ya se ven los resultados. Sí, los resultados son evidentes, ¿no? Pues bien, tenemos también un número de teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. ¿Y por qué lo decimos entonces, si no queremos que nos llamen? Pues por tocar lo que por ya tocar los sabéis. Huevos, ¿no? Lo decís, ya veo ya. Como siempre, por tocar los cojones. Y los huevos y todas esas cosas. Y los ovarios, sí. También, también, también. Ir a dos cosas a la vez. Todo lo que se pueda. Aquí por tocar. O por molestar. For the money, two for the

pues vamos a iniciar un miniserial de la sección antiprohibicionista, y en este caso sobre una droga legal, sobre vinos y licores. La familiaridad de todos con vinos y licores excusa epígrafes sobre posología, efectos subjetivos y usos sensatos. La cultura occidental ha logrado convertir la elaboración de estos fármacos en un arte tan sutil como diversificado, y la larga experiencia con ellos ha permitido que bastante sepan disfrutar sus virtudes, eludiendo a la vez sus principales desgracias. Mira que llevamos miles de años con el alcohol, ¿eh? Sí, hermano, bebe que la vida breve, ¿no? Sí, claro, y lo que queda. No obstante, nuestra cultura paga un precio considerable por los favores de Dionisio Baco, que se hace presente como violencia, embrutecimiento, graves males orgánicos, infinidad de accidentes ulteriores, derivados básicamente de no saber beber. Claro. De no saber beber. No, de beber simplemente. Es que bueno, pero los que se ponen violentos con el alcohol, pues es que no saben beber. Y pero enfermarte con el alcohol, todo el mundo se enferma, acaba enfermando. O bueno, según la cantidad que bebas, pero claro. Bueno, según la cantidad que bebas. No deja de ser una droga que... Bueno, pero hay que saber usarla, claro, como todas las drogas. Y depende del cuerpo que tenga, lo que si te sientes mejor o peor. Con toda la droga, mucha gente, pues acaban mal. Claro. Es que el alcohol es como... A fe de cuenta, el problema no son las drogas, son las personas. Los humanoides de dos patas. Claro, porque si te enganchas algo, pues da igual que sea alcohol, que sea cocaína, que sea lo que sea. O que sea la estupidez varia. Sí. También hay gente enganchada a la estupidez varia. O a la televisión. También, es una droga. Sin duda, porque solemos ver en las bebidas alcohólicas algo positivo o negativo de acuerdo con su uso por seres humanos determinados, y no como algo siempre bueno o siempre malo en sí. Cuando abrimos los principales textos científicos sobre alcoholismo, no nos encontramos con una definición de las propiedades farmacológicas del alcohol, sino con conceptos dirigidos a perfilar la personalidad básica o constelación social del alcohólico. Se trata de un tema muy estudiado, donde destacan las interpretaciones psicoanalíticas. Madre mala, madre sobreprotectora, angustia de castración, complejo de Edipo, codicia oral, celos, ambigüedad sexual, narcisismo, las hereditarias y las ambientales. Acné juvenil. También. Eso también es lo que quedaba ya por decir. Es una lástima que no apliquemos el mismo criterio a otras sustancias psicoactivas, iluminando lo que de otro modo quedará sumido permanentemente en sombras. Si incluso el alcohol dentro de las drogas de paz no es, desde luego, porque ignore cuánto potencial agresivo puede desatar, ni porque desconozca la activa actitud inicial del efecto, la cordialidad que instaura beber en común, la liberación de inhibiciones y hasta episodios de lucidez extraordinaria. Me parece un apaciguador porque a la fase efusiva y expansiva sigue otra y retroceso físico, seguida por una narcosis proporcional a la cantidad de alcohol ingerida y la tolerancia a cada individuo. Más aún me parece un apaciguador porque quienes beben inmoderadamente los alcohólicos buscan allí una defensa ante sentimientos y certezas propias. Esto es, algo que modere la crueldad de su conciencia moral o sus condiciones materiales de vida. A diferencia de otros analgésicos, y en particular de los opiáceos creadores de euforia, ni el alcohol ni los demás grandes narcóticos tienen parentesco alguno con neurotransmisores, y su actividad fisiológica parece consistir ante todo una interrupción o alteración de las señales, bien a consecuencia de lesionar las paredes de la neurona o al simple cese de su metabolismo normal. Por otra parte, los poderes del alcohol para hacer frente a la ansiedad no son despreciables, al menos considerando el número de personas que apelan a ellos. Poco útil para una analgesia distinta de la que se obtiene acallando la voz de la conciencia. Combina expansión comunicativa con la indiferencia provocada por una depresión visceral, el derrame emotivo con autoafirmación, la actividad incrementada con sopor, y todo ello dentro del espontáneo proceso de su efecto. Entiendo que este conjunto cabe en lo que podría llamarse relajación. Y ya sabemos que la relajación es muy mala, sobre todo por parte de la autoridad. Cuando la autoridad se relaja, pues nos lleva al nihilismo desenfrenado, al linaje. Claro, por eso no se puede relajar nunca la autoridad. Jamás. Lo despreciable de la relajación es patosería, chácara estúpida, o reiterativa, insensibilidad, aturdida, avidez, daño al cuerpo y arrepentimiento al día siguiente. ¡Ay, qué malito que estoy! Y cuando se ponen pesados ahí los bolingas. Sí, sí, eso se llama resaca. Hablándote a la oreja y escupiéndote. Sí, eso es malo también. Eso también es malo. Lo deseable de la relajación es jovialidad, comunicación y desnudamiento. Como siempre, el fármaco es veneno y cura, remedio y ponzoña. Que solo la conducta individual convierte en una cosa, la otra o algún término medio. Y hasta aquí puedo leer hasta hoy. Se culminará el día siguiente. O sea, en próximas entregas. Sí. Claro. Es lo que hay. La número 12, como 12 eran los 16. Sí, ya lo he pillado, monstruo. Vamos a escuchar el último que cierre. La canción se llama Vis a Vis, que está muy bien. Pues venga. Bueno, bueno, bueno. Vamos a leer algo. Malo, malo, malo. Bueno, bueno, bueno, malo, malo, malo. Es que lo de... Uy, perdón. Es que se me queda a mí lo del bueno. Estas cosas no salen en directo, eso dicen, ¿no? No, no salen en directo. No, luego lo editamos y sale el programa grabado y queda de puta madre. Eso es un asesor que está haciendo aquí el capullo. Porque nosotros estamos hemos aplicado los recortes varios. Y claro, cogemos a los asesores, a becarios de asesores. Subbecarios. Claro. Los becarios luego se acostumbran demasiado. Claro. Subbecarios, o sea que son menos que becarios, ¿no? Claro. Más jodido aún. Claro. A ver si pongo esto bien, vale. Un bombero expedientado por llevar el pelo verde en una visita de la reina. Toma ya. ¿Cuál lagarto? acudió al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para cubrir la visita de doña Sofía, portando un palo de madera que se usa en artes marciales. Para meterle un palo en los dientes. Ahí. Bien pensado. O la mano que siempre utiliza para saludar a la reina Sofía. Claro, sí. Saludando ahí. Sí, aparte de la mano, como saluda. Al populacho. Claro, si le tendrías que partir las dos, porque lo saldría con la otra. Claro. Pero a ver si va a saludar con la izquierda. Sí, sí, que salude pestañeando. Sí, también. Guiñando el ojo. El caso se remonta al pasado 18 de marzo, cuando el bombero Juan Manuel López acudió al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para cubrir la visita de doña Sofía con el pelo teñido de color verde y portando un bo, que es un palo de madera que se usa en las artes marciales. Como ya. O sea, como un nunchaku, pero sin cadena, ¿no? Bien pensado, bien pensado. Un pedazo a palo. Pues con el pelo verde y el palo ese de artes marciales debía aparecer un personaje de manga, ¿no? Es normal que lo detuvieran, claro, porque... Pero bueno, sigue la cosa, ¿eh? El ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario al bombero por su conducta en un servicio de alta seguridad, como es la visita de una reina, claro. Claro. Faltaría más. Una reina, una princesa, o lo que sea, ¿no? Bueno. Claro. El expediente incluye sendos informes del propio Parque de Bomberos y de la Policía Nacional, que ratifican que el trabajador llevaba el susodicho bo, aunque Juan Manuel López ha manifestado en algunos medios de comunicación que llevaba un paraguas, porque llovía, joder. No un bo, que es un bo. O sea, que cágate. Que es un bo, exacto, que es un bo. Pues es un palo de artes marciales. Uy. Un palo de artes distorsión. Marciales. Distorsión. Pues sí, también, mira, no sé, es que es raro. Si el hombre decía que llevaba un paraguas, ¿cómo pueden confundir? Será un paraguas muy grande, ¿no? Claro. Y aparte que... Aquello de mango de madera inmensos. Que no puede ir con el pelo verde a trabajar. Hombre, yo he visto paraguas así, que se enrollan. Claro. Y parece un hombre, la verdad que con el pelo verde es atentar contra la estética y el sentido común. Bueno, pues ya atenta contra la estética la reina, porque mira que lleva una peluca horrorosa, ¿eh? Que no se la ha cambiado en años. Sí, lleva esa mujer nunca siempre lleva el mismo peinado, ¿eh? En décadas no se la ha cambiado. ¿Qué? En décadas. En décadas. Y eso que tiene pasta para hacerse peinados nuevos, ¿no? Claro. Yo creo que es una peluca. Hombre, lo hace por el bien del país. Está calva. Sí, está calva. Una puta rana, ¿no? Está calva, sí. Ten en cuenta que como esta gente es tan simple y piensa en el bien común, lo hace para solidarizarse con todo el pueblo ya, ¿no? Para que no le tengan que pagar una peluca. Entonces claro. Ahorra. Ahorra, claro, sí, no, ahorra y siempre usa la misma peluca. Se la ocupa claro. De siempre, es del vulgo. Claro, claro. Que siempre se empeña en gastar en cosas estúpidas. Bueno, ahí sí, sigamos está. Con la noticia, a ver si acabo ya. El portavoz del equipo de gobierno de Toledo, el Rafael Pérez Aguas, es un pavo, uno de allí, ha explicado que el expediente puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo en distinto grado a este bombero, por chico. Pues pobre hombre, tío. Pues sí, porque puede llevar el color del pelo que quiera, joder. Claro. ¿Qué más le da? El instructor del caso es el jefe de personal del ayuntamiento, como es habitual en situaciones similares, según ha dicho el susodicho Pérez Aguas. Lo conocido como ayuntamiento. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Sí, porque ayuntamiento en todos los ayuntamientos. En todas las instituciones. Habidas y por haber. Bueno, y lo que nos queda por ver, y lo que no te enteras. Claro. Y en todos los partidos habidos y por haber. De todo. Así es la política. Así será. Este país, pobrecito. Este país y todos. Todos, bueno, la mayoría. ¿Hay algún país donde no sea así? No sé, un país de aquellos pequeñitos, de un metro cuadrado. Sí, en Felizlonia. Felizlonia, sí. Felizlonia, sí. Ahí estamos felices todos. Y ahora vamos, hablando de verde, vamos a poner algo de relación con el verde. Y una canción de Narco, la canción es La hierba del diablo. Verde. Cueste lo que cueste. padecer mi vida con miedo y con respeto. ¡Me avisa! El enemigo se libra de muerto, se encuentra camuflado, intentando liarnos de nuevo, quedaremos atrapados en sus carros traicioneros, en sus carros traicioneros, en sus carros traicioneros. La hierba sagrada es muy placentera, la hierba sagrada. Esperanza Aguirre, mis consejeros van en muchísimas ocasiones en metro. Y ella también, ella es una gran usuaria del metro, es una gente del pueblo que no llega a final de mes. No, hombre, ellos hacen economías y ya se sabe. El ajuste es para todos, o sea, las medidas de austeridad son para los políticos también. Y desde luego que doña Espe es un ejemplo de austeridad. Y ella es un ejemplo de austeridad, ella que siempre repite traje cuando en las ruedas de prensa y siempre repite perlas. Sí, porque siempre es igual, ¿eh? Siempre tiene la misma pinta, siempre igual. Claro, no, pero si te das cuenta, que cada día trae un traje distinto. Hombre, claro, por eso tiene más trajes que yo calzoncillos. Más no, que pero, Camps. Pero lo hace desde la más estricta humildad siempre. Hombre, claro. Eso que vaya por delante, por favor. No vamos a hablar. Tiene más peligro mal de la gente que se lo merece. Qué gran mujer. Es la como presidenta del gobierno. ¿Os la imagináis? Sí, como presidenta de España. Yo me la he imaginado de una vez. Sí, ¿verdad? Yo tengo una mente calenturienta. No, pero me la he imaginado de una vez. Sería posible. Y es posible incluso un glorioso trío entre ESPE, aquí en el Estado español, entre la Condolesa en Gringolandia, o Sala Palin en su defecto, y entre el resurgimiento de la Dama de Hierro o Margaret Thatcher en la Gran Bretaña. Figúrate ese glorioso trío. Hostia, eso sería hostia. Ya para correrse de gusto. ¡Qué gustazo! Si queremos también añadir un póker, podríamos poner también a la nieta de Mussolini. Entonces ya sería lo genial. Vamos. Ya ves. Las féminas al poder. Pero sí, las féminas sería, de derechas, ¿eh? Sería un póker infernal, tío, eso. Las estadistas. No me gustaría que me saliera. Qué grandes mujeres. Una mano. Y qué grandes mujeres, junto con Isabel la Católica, con doña Carmen Polo. Sí, bueno, Isabel Católica ha sido la más grande de este país. Hombre, claro. Eso sin lugar a dudas. La más grande estadista que ha dado este país. Eso ya es lo más pues grande. Esperanza Aguirre no se queda atrás. La lideresa presume de austeridad y anuncia que sus consejeros irán en coches de gama media-baja. Uy, o sea, como la mayoría de los españoles, ¿no? Claro. No. en un Seat Panda. No la metería en un coche de aquellos Tamagotchi, aquellos coches de sin carnet. Claro. También, que también son coches, ¿no? Pero vete a saber allá a lo que se refiere a medio baja. Quizás un Ferrari, Mitsubishi. A lo mejor sí. Eso es media baja, claro. Ferrari, para ellos. Sí. Un Aston Martin. No, para ellos y para nosotros, joder. Que nosotros estamos forrados. Hombre, ya ves, aquí tiramos la casa por la ventana. Nosotros lo despreciamos al vulgo. Vamos en Ferrari Testarossa a currar a la fábrica. Sí. Y tanto. Despreciamos a la gente de pie. Claro. Yo tengo una Lamborghini en la puerta. Los peatones son para ser atropellados. Claro. Ahí estamos. Ahí está. Y te dan puntos sí. encima. Y si son inválidos claro. o están embarazadas o tienen algún tipo de sentido, pues más puntos. Ostro, más puntos. Claro. Es que eso, tú no sabes eso, más puntos. Un español sin coche es como un jardín sin flores. Sí, será eso. Pues bien, mientras los diputados del Congreso debaten sobre el ajuste presupuesto, por el gobierno para reducir el déficit, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, exige... Excelentísima Esperanza Aguirre, exige al presidente del Ejecutivo que aplique su austeridad y se pone de ejemplo. Según Aguirre, sus consejeros van en muchísimas ocasiones en metro. Es más, la lideresa ha asegurado en declaraciones... Qué fuerte, o sea... metro con el bulbo, ostras, qué fuerte. La gente que le huele los sobacos. Sí, sí. Es más, la lideresa ha asegurado en declaraciones a la cadena COPE, esa gran cadena, bueno, que nosotros intentamos emularla. Iluminada hacia los caminos rectos. Ay, ay, ay. Que está en licitación un nuevo concurso para el rentín de los coches, de modo que sus consejeros usen coches de gama media-baja que no serán coches a disposición de los cargos políticos. Y es que Esperanza Aguirre ha vuelto a acusar a Zapatero de ser el más despilfarrador de todos los países europeos. Ya se sabe lo que conlleva el PSOE. Parro, corrupción parro. Y despilfarro, como decía Mr. Ansar, joder. Claro, es que hay que volver aquí a los fueros de la España cañí y... Y el GAL también. Y bueno, no tenemos el GAL, pero bueno otra cosa, hay otra cosa. No, a los patriotas de verdad nos gusta el GAL porque está bajo el gobierno del señor X. Ay, claro, señor X. No, hombre, aquí lo que el habría señor que... El resurgirá, de las cenizas ya verás. De aquí a día no, lo que pasa es que tendría que haber un GAL del PSOE y un GAL del PP, claro. Para que no haya discusiones. Sería recuperar la gloriosa institución del Sumatén. Claro. Otro sí, requetés. Claro. Eso es, queda mejor. Sí. Sobre todo los requetés. Pues bien, Aguirre también ha aprovechado su presencia en la cadena de los obispos. Qué gran cadena, la COPE. Nunca nos cansaremos de ensalzarla. Ni de escucharla. Yo escucho cada día para martirizarme. Y plagiarme con mis pecados, con mi silicio que tengo en casa. Yo lo utilizo para cosas que paso a comentar en directo. Porque es un horario infantil. Sí, claro. Es normal. Pues bien. esta gran mujer, Esperanza Aguirre, también ha aprovechado su presencia en la cadena de los obispos para cargar contra la política educativa del gobierno y ha vuelto a centrar el debate en el ámbito lingüístico al asegurar que hay muchas partes del territorio donde no se puede elegir que tus hijos reciban la enseñanza en castellano. ¡Ay! Como aquí en Cataluña, que aquí es una vergüenza, que aquí obligan a hablar en catalán a todo el mundo. Como... Sí, si no hablas catalán, fuera de aquí. Si no hablas catalán, vas a la cámara de gas. Sí, sí, nosotros ya vivimos en la cámara de gas. Claro. Sí, claro. Me cago en Déu. Es, que en la cámara de gas. Esto es la parte en catalán que nos obliga a la Generalitat a... Claro, es que eso es... Decir en antena. Sí, no se puede decir más, ¿ves? Eso es lo mínimo, porque claro, si... Caca, no, cul, pert, sí. Pis. Si no dices eso... Que eso que paga. Eso que paga, ¿eh? Eso que paga, Pues bien, tenemos que volver a una enseñanza que sirva para fomentar a los, formar a los ciudadanos, que sirva para que los niños aprendan conocimientos, valores de la Iglesia y que podamos compartir con los países de nuestro entorno, ha señalado. ¿Y cuánta razón tiene esta mujer? Sí, hombre, claro. Tiene más razón que un santo. Es que es una santa. Ella misma. Santa, o sea, Esperanza. Claro. La próxima presidenta del gobierno de España. ¿Eh? Y bueno, y cuando pase a otra vida, que... Dios no lo quiera, que tarde mucho en esa otra vida, pues habrá que beatificarla inmediatamente, como en el caso de Guaitera. Sí, sí, claro, pero a segundo, automático aquello. Claro. Hombre, ya se sabe que todas estas grandes pro hombres y pro mujeres, pues tienen que, claro, que tener su... Buen supuesto en la Iglesia. Su puesto en el cielo. Y la Iglesia sí. Ahí en el cielo, claro. Claro. Cada uno en el lugar que le corresponde, simplemente. Es claro. Así de fácil. Está muy bien esto. No como los oyentes nuestros, que son unos... Bueno, eso, herejes y... Unos herejes y... Seguro que van a ir al infierno. Todos. Van a ir al infierno de cabeza. Y yo con ellos, porque dicen que en el infierno está calentito. Yo que soy muy florero, ¿sabes? Era... Ay, ay, ay. Yo la vendrá, hombre, un, vendrá un diablos, temita, ¿no? Las diablas, con los porros, la cerveza, ahí una fiesta... ¿Quién coño quiere ir al cielo? En el infierno. Hombre, si en el cielo están los que mandan. En el infierno es la puta vida que estamos viviendo. ¿O no? Peor que esto que puede ser ya. A ver, a peor ver si que va esto... a ser al revés luego. Y la gente que espera ir al infierno se va al cielo para joderles. Sí, hoy yo qué ganas tengo, ganas, qué ganas tengo de ir al cielo para practicar la castidad y para también pues mandar por encima de los del populacho. O sea, por convertirme en una empresaria o en una dictadora o en una... Hombre, la castidad ya lo practicamos, que nosotros somos personas castas. Somos personas castas, evidentemente. Y ahora pondremos un tema de este que vas a poner tú. Pues sí, vamos a poner la número 7 de Sutagar. Un poco heavyata, pero bueno, a mí ya me va. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Todo de tallak. Dios tiene de la mazaurak. Estamos aquí, ahora tal y como va la polla. Estamos, veré garayan. Veré de nuevo a joven, nueva canta, bat. El marisco que a toda leche ya ves tendrá otra. Está aquí, capaz que se ha molestado, pero bueno. Sube que igual vai. No somos nada. Es gana Deus. Somos los mejores de los obreros que nunca pudiste parar. Por eso nunca nunca le damos al Partido Popular. Mira que soy el traidor y a ninguno de los demás. Somos los mejores de los que perdieron a guerra civil. Somos nada. Somos nada. Somos los nietos de los obreros que nunca pudiste Mucho, mucho. Bien. A paso. Drinking home from a wooden cup, the folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance. Que no sabéis lo que vamos a hacer, pues no vamos al al descansito, porque somos así de capullos y de vagos. Ay, ay, como siempre. Estamos aquí desperdiciando el tiempo. Sí, sí, es que no tenemos perdón de Dios. Pastón, cobrando un pastón. Y cobrando, sí, sí, un pastón, para claro. Para pasar el rato. Como tiene que ser. ¡Hala! Os vamos a poner un recopilatorio. Como siempre, un recopilatorio. Porque pasamos de pensar. Ahí está. Innovar. Porque ver, innovar. Lo más fácil, lo más fácil. Nosotros a drogarnos y vosotros a escuchar la mierda que pongamos. Ahí, claro. Ahí. Y pensar lo contrario a vaguear. Como somos gente gandula y vaga, pues es lo contrario. Ponlo, y ya está, recuperatorio, y hasta dentro un poco. Nada. Necesito estar en pie, un lugar donde instinto hoy se enfrenta con mi suerte. Despierto envuelto en la serenidad, miro atrás y me encuentro con nada. Dame fuerzas, valor para no suplicar, dame fuerzas para reaccionar. Solo busco un sitio donde ir y desaparecer, necesito estar en pie. Un lugar donde jamás tenga que retroceder, necesito estar en pie. Olvidar, te esperaré.

de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Sí, sí, y como libertad representa el hecho de que yo tenga el derecho de poner otro descanso, o sea, descanso doble, porque lo merezco y ya está. Qué vago eres, qué vago eres. Claro, sí, yo me retiro y no me hago en absoluto nada responsable de lo que pueda venir, y aparte que tampoco me importa. Pues ala. A la mierda. Ala. Y por fin aparezco yo de una vez aquí para poner un poco de orden. Y ahora vamos a analizar el gran pensamiento de un amigo italiano del país transalpino, el Manifiesto Futurista 1909, para que digan que los patriotas estamos anclados en el pasado. Vamos a leer algo. Manifiesto Futurista, unas grandes joyas. Primero, queremos cantar al amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad. ¡Viva la muerte! ¡Viva España! El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Tuneado, coño. Sí, un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga es más bello que la victoria de Samotracia. ¡Qué asco de fondo hoy! ¡Maldita sea, me han saboteado! Sí, heavy metal. Bueno, heavy no está mal, no seáis así. Punto número 5. Queremos ensalzar al hombre que lleva el volante cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada también ella a la carrera sobre el circuito de su órbita. Pasamos al 7. Por aquí solo leemos lo que nos da la gana. No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe ser concebida con un asalto violento con otras fuerzas desconocidas para forzarlas a postrarla ante el hombre y yo añadiría sobre todo ante Dios. Punto 9, muy importante. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios que no libertinos, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio de la mujer. Como debe ser, claro que sí. ¡Coño! ¡Coño! Otro punto. La literatura exaltó hasta hoy la movilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. Los patriotas nunca descansamos, no dormimos porque es de débiles. Punto 10. Queremos destruir los museos y las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista y utilitaria. Y último punto. Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la revuelta. Cantaremos a las marchas militares multicolores y polifónicas de las revoluciones nacionales. En las capitales modernas cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras, incendiados por violentas lunas eléctricas. A las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean. A las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos. ¡Qué bonitas son las fábricas, símbolo del progreso! ¡Qué bonitos son los humos! ¡Qué bonita es la contaminación! ¡Qué bonito es el que el obrero medio tenga que trabajar al lado de la fábrica! ¡Así no tiene excusas para llegar tarde al trabajo y para producir! ¡Ahí, una cama en la fábrica! ¡Claro, 12 horas mínimo y seguidas! ¡Sin parar para comer! Estoy con razón, estoy con usted. Tiene mucha razón. Es desde Italia, país hermano al nuestro, que lanzamos al mundo este nuestro manifiesto de violencia arrolladora, incendiaria, con la cual fundaremos hoy el futurismo, porque queremos liberar a este país y a los demás de su fétida cancrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y anticuarios. Ya por demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de ropa viajeros. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos decadentes que la cubren por completo de cementerios. Y construir ahí edificios de cemento y de hormigón. Ahí hay muchos cementos. Plazas duras. Sí, sí, hay hormigueros como las colmenas. Colmenas ahí para los obreros, al lado de las fábricas. ¿Qué pasaba con las plazas duras? Nada, había venido un compañero a explicar unas cosas que a mí me ha convencido. A mí también. Sí, sí, estoy cada vez más convencido. Y ahora por fin yo le voto. Yo sí que estoy convencido de lo que voy a presentar ahora. La gloriosísima y eterna Horterada. Oh, no. Bueno, ya que colocaos patrocina una vez más. No sé para qué vengo. Horterada. Que siempre que vengo espero que no la ponga, pero siempre la pone. Siempre la pone, siempre nos engaña, lo he hecho y no la pone. Que me engrandece a mí y denigra a toda aquella persona que la puede estar escuchando. Sí. No, tampoco disfruto con ello, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Sucio, ¿no? Pero alguien tiene que hacerlo, ya. No te veo a ti, ya. Y vamos a poner Ava. ¡Ah! ¡Qué horror! Ava tiene que ser, justamente. Vámonos, va. Sí, porque ahora hemos hecho internacionales, somos muy europeos. ¡Qué horror! Y vamos a poner la canción de Mamma Mía. ¡Buah! Me largo. Me now, will I ever learn? I don't know. están en casa, pues... Quietos. Quieto, Lucas. Esto en directo con los chascarrillos, estas cosas. Asesor, sí. Nosotros de palique loro. Aquí. Es que estábamos de palique aquí, yo, esta mujer aquí hablando de esto. Y claro, no hemos salido. Pues bien, empezamos con las noticias. Bueno, la leo yo, la lees tú. Lee tú. Vale. El Bisbat, l'Empordà. Què és Bisbat, és aquest? El canonge de la Seu té una neboda. En sèrio, el Bisbat apartarà el rector de Sant Miquel de Fluvià, que es va despullar a missa. Ah. Mal parit. Què fas a missa? En pilotes es va posar el tio, en pilotes. Quiso emular l'espíritu de Cristo. Això és la gota de català, eh? Sí, no? Sí. Sigue. Ah, vale, yo pensaba que me diríais algo. Sant Miquel de Fluvià. El bisbat de Girona vol apartar el rector de Sant Miquel de Fluvià, Antoni Vinyes, que es va despullar en la missa de diumenge passat, durant la celebració de l'homenatge als jubilats. O sigui que... Mala que va parir. El mossèn, de 80 anys... De 80 anys. Però què fa, de 80 anys? Què fa, vostè? Síndrome de Alzheimer. Espera. Es va treure la casulla i la samarreta i es va quedar en el tos nu i un banyador a l'altura dels genolls. O sigui, amb bermudes, no? Amb bermudes es va quedar. Segons ha explicat el mateix capellà, la seva intenció era escenificar la missa cruenta del Calvari, ja que, segons diu, Jesucrist li ha demanat en somnis. O sea, tenía alucinaciones en somnis, ¿no? Tenía alucinaciones. Sí. Home, amb 80 anys ya la cosa ya... Vete a saber qué sustancia podría estar utilizando. Yo que toma... El vinillo de misa ese. Yo que toma... Como un poco... A un... ¿Cómo les digo? A una casa d'avis, aquesta. No? Sí, amb un casal, que... Sí, o... No, a... una mica gran. No, bueno, así las misas son cachondas, tío, porque si te sale un cura colgado, pues te lo pasas teta en la misa, ¿no? Sí, pero un hombre de 80 años ya estará el hombre cagado, como digo yo. Pues un hombre, atentado. Ha perdido la cabeza. No, hombre, seguro. Y en la parte sí, puede constituir un atentado contra el buen gusto y la estética. Para decir eso, el mossèn también explica que el objetivo de todo plegar es que la gent es desperti y que em perdoni a mí y entre ells. No sé, molt bé qué significa, pero guau. Però guau, no sé. El rector assegura, el vicari general ja m'ha vingut a portar un sobre a la meva destitució, però jo he demanat 8 dies. No vull sortir per la finestra, no sóc el gos. Tindré a sortir per la porta. No, té raó, pobre home, no és un gos. I encima tiene el descaro de utilizar 8 dies, quan Dios hizo 7. Bueno, sí, hizo 6, però ja el séptimo descansó. Claro. El rector ja ha afegit que vol morir a les botes posades. Com té que ser, clar que sí. El bisbat de Girona es limita a dir que estudiarà el cas. En un comunicat diu que davant els fets produït aquest cap de setmana a l'església parroquial de Sant Miquel de Fluvià, el consell episcopal està estudiant la situació i dintre d'aquest mes de maig prendrà una decisió buscant el bé del senyor Antoni Vinyes, que és el mossèn, no? Sí. Sí. Rector d'aquesta parròquia i la de Sant Morí, serà un poble d'allà al costat. I de les respectives comunitats parroquials. L'alcalde, Àngel Posas, que va ser un dels assistents que va aturar el mossèn quan estava a punt de flagelar-se. També es volia flagelar. Bona, home. Diu que deixa el cas a les mans del bisbat. Sí, millor. Notícia friqui. Jo soc l'alcalde d'aquest poble i em toca aturar el mossèn de 80 anys que vol fallar-se i ara dic, rento les mans. No, no jo tampoc. És molt fort. Ostres, què passa? No, fallar-se no hi ha donat. Ostres, que bueno. No l'he donat per ahí, no? Texas aprova uns llibres de text que neguen l'imperialisme i culpen els àrabs del conflicte al Pròxim Orient. Porque Texas es un estado como Dios manda. Que, como tiene que ser. Que la América profunda, ahí. Ahí América, claro. Fuera de desviacionismos izquierdistas. Ahí sí, sí. Rectos, Están libres de izquierdismo. O sea, a los izquierdistas ya los han linchado a todos. Ahí están todos, bueno, no hay ni uno. Y luego están las bonitas prisiones que les hacen trabajar a trabajo forzados. Por un dólar, por menos de un dólar al día. Pico y para ahí. Disfrutando de manutención. Les cuesta la manutención. Dejado. Sí, jefe, sí. ¿Puedo beber agua, ¿no? Jefe, ¿puedo casi sacarme la camisa, jefe? Jefe. ahí encadenados por los pies. Sabe que las botas de Texas... Pies y con bolas de 80 kilos, 90 o 100 o más. Hay unas bolas así de grandes. Picando piedra. Ahí, ahí. Sí. Picando piedra con las bolas. Te escapaste una vez, te puse una bola. Te has escapado dos veces, te pongo dos bolas. 200 bolas. Y los guardas, a caballo, los carceleros a caballo con la escopeta, con la fusca, para pegar un tiro al primero que tenga alguna mala idea. Sí, no, oh, ¿cómo me pone eso? ¡Pum! Tiro. Por culo uno menos. Pues bien, Texas té la seva pròpia visió de la història. La visió de nou membres conservadors del Consell Educatiu de l'Estat nord-americà han imposat en els llibres de text. És una història que evita referir-se a l'imperialisme. Acusa l'ONU d'amenaçar la sobirania dels Estats Units. Són secessionistes, també. Sí. I encima estan radicats en Nova York, que està influenciado por el izquierdismo pro-sionista. No, en Nueva York son todos unos hippies y unos izquierdistas y unos homosexuales, hombre. Sí, hombre, ya se sabe que, sí. O sea, que el izquierdismo una cosa conlleva a la otra, evidentemente. El hombre, evidentemente. Conlleva homosexualidad. Claro. Y a la desviación de las costumbres. Sí, es reiterativo el término. Claro. ¿Quieren proclamar el amor libre? ¡Qué asco! ¡Qué asco! La homosexualidad... ¿En las escuelas? ¿A dónde hemos ido? Para la sodomía. Y a la pasiva también. Sí, sí. La autoflagelación también, como el hombre este. No, la autoflagelación es lo que se tenía que imponer a esa gente para no caer en el vicio. Autoflagelación, claro. Ahí, ahí. Sí, sí. Pues bien, me he perdido de la noticia, ¿eh? Sí, bueno. Y culpa a los árabes de todo el conflicto al Próximo Oriente. A los palestinos, ahí, evidentemente. Culpa claro, a los moros, siempre, claro, que son infieles. La majoria conservadora en aquest organisme ha aconseguit aprovar per 9 vots a 5 una nova guia d'estudis que revisa aquest i altres aspectes de la història dels Estats Units. Els conservadors asseguren que han corregit el desequilibri de l'esquerra dels continguts, com té que ser, clar. Ben fet. Bueno, el que estàvem parlant abans. Els canvis afectaran prop de 5 milions d'estudiants durant una dècada i podrien transcendir les fronteres texanes. Claro. Ay. Hay que preparar para las nuevas generaciones. Como, claro, hay cosas claras. Tienen que subir, los niños tienen que subir rectos, tienen que subir con confianza en el futuro, en la patria. Ay, ay. Y lo más importante, decirles la verdad. Y la decirles la verdad. Verdad. Porque las verdades solo hay una. Claro, la verdad. No hay más de una. Claro, ahí me está. Cago en el relativismo. Me he vuelto a perder. Ni imperialisme ni casa de bruixes. Així és com reescriu la història al segon territori més poblat dels Estats Units. El Consell Educatiu de l'Estat ha aprovat per 9 vots a 5 una nova guia d'estudis de més de 100 pàgines que marca els continguts que han d'aparèixer als llibres de text dels 4,8 milions d'estudiants texans. Entre els nous continguts hi ha una llista d'oficials confederats de la Guerra Civil que s'han d'estudiar. La llista de los Reyes Godos. Sí, també. Claro, igual. Es lo mismo. Sí. Eso enseñaban antes, dicen. Sí, sí. Todo va para adelante. Y pobre que no está sus pisos de memoria, si no había reglazo sí, al campo. Sí, no, reglazo. O palazo. Ahí hay palazo, como el de la reina, palazo. La letra con sangre entra. Ahí. Como tiene que ser. També es canvia el terme capitalisme pel de sistema de lliure empresa. Claro. Claro. I es rebaixa l'actuació del senador republicà Joseph McCarthy durant el que s'ha anomenat la Casa de Bruixes. Sí, sí, aquel que tuvo la fabulosa idea que propuso bombardear a los comunistas de Corea del Norte con una bomba atómica. Claro. Sí. Y le pararon los pies. Si no, no vean. Si no, iba derecho a hacerlo, ¿no? Sí. Tío, un poco zumbado sí que estaba el pobrecito. Buah, ya ves. Qué gente pues, más tolerante y qué buen talante tienen, buen talante, sí. Bombardeámoslo con bombas nucleares. A todos los comunistas. Sí. Y habría que tirar una bomba nuclear en Nueva York también. Bueno, para exterminar a tanto izquierdista. Y tanto homosexual. Y homosexual. Y tanta lesbiana. Y tanto drogadicto. También hay de todo. Y tanto seguro. Negro. Yo no he estado, pero seguro que hay de todo ahí. Y tanto chicano. Tanto niño también. Muchos niños, ¿no? Todos los cojones los niños. Que luego se hacen mayores y se vuelven todo eso que hemos dicho. Todo se mueve, todo eso. Claro, todos se desvían. Muchos perros también hay en Nueva York. Y así hay que por la vida. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí, ya está. Que exterminen todo. Todo rastro de vida humana. Segons Texas, no s'ha de fer èmfasi en la persecució de suposats comunistes mitjançant informants anònims que van arruïnar la vida de molts intel·lectuals i polítics, sinó en la magnitud i el perill de la infiltració al govern dels Estats Units per part d'agents soviètics. Que era todo de verdad. O sea, que, peligro ruso. Que los agentes soviéticos invadían Estados Unidos, pero a saco paco. Venía en caja inmensa, venía ahí 200, 300. Y aparte resulta bastante fácil camuflarse y poder vivir con un americano medio. Incluso tenían cursos que los instruían para poder hablar y comportarse como un ciudadano de una determinada ciudad de un estado norteamericano. Claro, claro. Y daban totalmente el pego. Teniendo en cuenta que el término, el ciudadano medio yankee, tampoco es que se entere mucho, pero bueno. No, es bastante, sí, ya. Es bastante Homer Simpson, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí, para que vosotros lo compréis. Bueno, pero yo tengo una cosa que decir a favor del ciudadano medio americano, y es que el español medio también da bastante pena, ¿eh? Sí, bueno. Para eso está Alfredo Landa, representativo de películas, por ejemplo. Ahí tienes Homer Simpson español. Tenemos dos ejemplos. Sí, bastante deplorables, pero es la verdad. Lo que hay, ¿no? Es bastante deplorable. El mal gusto está extendido en todos los sitios. Sí, no, claro. El mal gusto gusta. Y la estupidez ya ni te digo. La estupidez también gusta. No, la estupidez es necesaria para poder vivir. Necesaria, sí, para, sobre todo para algunos. Sí. Para nosotros también, evidentemente. Claro. Claro, cuanto más estúpidos, mejor. Sí, y se acabó, y ahora vamos a poner un tema de Doctor Deseo a mi pequeña María. Ay, ay, viva la María. Viva ella. Era María, el travesti más golfo del lugar. Con mucho, la mujer más bonita. Yeah. Viajamos al país nipón, donde ocurren cosas como estas tan divertidas. Condenar a una empresa por una muerte por exceso de trabajo. Morir trabajando. Claro, como, claro. Tokio, un tribunal de Kioto al sur de Japón. Es japonés. Allá donde se hizo ese protocolo, que todo el mundo se lo pasa por allá, donde sabéis. Estaría en huelga el hombre. Ahí trabajan más. Condenó hoy a los propietarios de una cadena de restaurantes a indemnizar con 80 millones de yenes a los familiares de un empleado que murió por exceso de trabajo, como dicen los japoneses, Karasloxi, o algo así. Bueno, ya se han inventado la palabra para designar el exceso de trabajo. Los dueños de los restaurantes japoneses Nikonkai Soya fueron declarados responsables de la muerte en el 2007 de Motoyasu Fujikai, un joven de 24 años que trabajaba en uno de los locales, hacía una media de 112 horas extras al mes. ¡Hostia puta! Y eran pocas, ¿eh? Y eran con pocas, perdón de las putas. 102 horas al mes. 112 horas extras. 112 horas. Extras. Extras. Aparte de la aparte de las normal, de la jornada laboral, sí. ¿Y por qué no 200? El sujeto en cuestión falleció de un ataque al corazón mientras dormía en su casa, a las 4 meses de haber empezado a trabajar en el restaurante. ¿4 meses? Sí. Duró 4 meses trabajando, pero ¿cuánto dormía ese hombre? Ahora lo diremos. Según el tribunal, el joven sufrió el infarto a causa de su empleo, que le obligaba a pasar numerosas horas de pie y realizar un gran esfuerzo físico de cada día. ¡Qué hijos de perra que están hechos, que están hechos estos empresarios en Japón, tío! ¿Y ahí no les queman en el restaurante a estos explotadores? Porque el trabajo es un orgullo. ¿Qué? Y un honor. Y morir por el trabajo es un orgullo, ¿no? Sí, hombre, claro. Murió en su puesto de trabajo y una quieres? Placa dedicada. En diciembre de 2008, los inspectores de trabajo regionales reconocieron que la muerte de Fujiage... Fujiage. Estuvo relacionado con el su empleo. Para los jueces del grupo de Ashishio, propietario de la cadena, no cumplió con su obligación de controlar las horas de trabajo de sus empleados. Ah, pensaba que decía que no cumplió con su obligación este trabajador. No. Que tendría que haber sobrevivido, que por lo menos sobrevivir un año, porque con 4 meses, pues ya ve, ahora... Flojito que están ahora. Se trata de la primera sentencia de Japón, la primera, ¿eh? Obviamente. En que los directivos de un grupo deben pagar una indemnización por una muerte a causa del exceso de trabajo. Pero seguro que no es la primera muerte. No, seguro que no. Seguro es la que no. Seguro que no. En Japón, no. Que condenan una empresa. La cultura es muy distinta a la nuestra, claro. Es que nosotros nunca la comprenderemos, por mucho que la queramos comprender. Bueno, pero ellos son pero también son personas, joder. Sí, claro. Y que también, pues, el exceso de trabajo mata. Sí, bueno, pero... y a una jornada normal laboral ya es un... dado por ya es dar por saco, pues sí, imagínate unas jornadas de estas de... De 23 horas, ¿no? Y una va a dormir. Sí. Ya está. Sigamos. En Japón, donde las horas extras son algo más que habitual, en casi todos los empleos, casi el 11% de la población activa asume horarios laborables de por lo menos 12 horas. El año pasado, la mayor federación empresarial de Japón, Keidandar, puso en marcha una campaña para que las empresas liberen a sus trabajos de las larguísimas jornadas, aprovechando los recortes de producción impuestos por la crisis. ¡Vacaciones por decreto! Eso para los japoneses tiene que ser un palo que no veas. La muerte por una jornada laboral excesivamente larga es un problema conocido como karoshi. No, en es Japón. Que si ya tienen la palabra ya, oye, claro, para... Eso, no será primero ni el último. En el pasado primero, el marzo, el gobierno de Nippon recomendó a las empresas a que animen a su plantilla a tomarse 2 semanas seguidas de vacaciones para tratar de evitar los problemas relacionados con esta sobredosis de trabajo. Bueno, pero vuelves de vacaciones y tienes la misma jornada, ¿no? No, o sea, pero, que... pero están diciendo aquí, o sea, que la empresa casi tiene que obligar a los trabajadores no, a que, o sea, que se vacaciones, vacaciones, que ellos no quieren vacaciones. Anda ya, no me lo creo, tío. Pero tan domeñados están esta gente, es que qué vergüenza, la cultura tío. Japonesa es muy rara. La cultura japonesa, pero si también son seres humanos, joder, claro, y eso no lo aguanta, hombre, no lo aguanta pero nadie. Pero eso habría que comprobarlo. Mira, date una vuelta por aquí, por la Sagrada Familia, por la Pedrera, y seguro que ves japoneses que están de sí, vacaciones. Sí, que están en sus dos semanas de vacaciones, no. Se van a un país en el culo del mundo, echan cuatro fotos y luego vuelven a sus jornadas de 12 horas diarias. Y produciendo sin cesar, echando fotos. Echando fotos, sí. También producen muchos en las fotos, porque echan muchas. Claro. Y por último, según los últimos datos oficiales, la media de vacaciones de un trabajador japonés en 2008 fue de 8,5 días. Al año. O sea, al año, evidentemente. Madre de Dios. El 47,4% de los 18 días de que disponían legalmente, o sea que legalmente disponen un 18%, pero más de la mitad de la población toma una media de 8,5, porque claro, pero es una barbaridad. Habrá algunos que se toman una barbaridad 18 días de vacaciones, ¿a dónde va a ir a parar? Luego se acostumbran a bailar y ¿qué? Claro. Es ver el retorno. Entonces pues se vuelven... Luego no vienen preparados para trabajar, ¿no? Claro. Luego se vuelven ibéricos. Claro. Y así no puede ser. No puede ser para los japoneses. Y después de toda esta sarta de tópicos sobre el país nipón, sigamos con otra cosa. Pues sí. ¿Seguimos leyendo? Sigue, sí, sigue. Ah, vale, venga. Un anciano se vuelve adicto al sexo tras caer de un árbol. ¡Caramba! En Santander. Un hombre se cayó del árbol y se volvió adicto al sexo. Sí, eso dicen. Bueno, sí. Vamos a ver. Un hombre de 81 años ha sido puesto bajo arresto domiciliario por su familia después de un extraño accidente que lo ha convertido en adicto al sexo, según informa el diario inglés The Sun. Bueno. Angelo Da Luca estuvo en coma durante 4 días tras caerse de un árbol de ciruela en el domicilio familiar en Biasca, en Suiza. A ver, la noticia empieza con Santander y yo le hablo que está en Suiza. Siempre estamos con las mismas tonterías de la prensa. Sí, es que son tonterías, ¿ves? Tras ser operado, su familia se horrorizó al comprobar que su padre viudo se había convertido en un adolescente cachondo. Anda la hostia, joder, esto es mejor que la Viagra, caerse de un árbol. Pues ya ves. Jubilados en general. Subiros en un árbol y tiraros. Así. O jubilados o gente que sufra disfunciones eréctiles. Eréctiles también. Subiros en un árbol y tiraros. No, pero los adictos al sexo de 80 años no lo practican entre ellos. Se dedican a hacer de exhibicionistas por ahí en las esquinas, ¿eh? Ángelo. Lo digo porque yo una vez, cuento una anécdota, a mí me salió un exhibicionista que debía tener lo menos 80 años, ¿eh? 80 años. Ah, sí, sí. Y tenía dinero. ¿Eh? Se estaba forrado. No, llevaba un abrigo barato. Va, entonces no conviene. No. Bueno, sigamos. Ángelo se ha gastado unos 3.400 euros de sus ahorros en un burdel local con una prostituta que podría ser su nieta. O sea, el problema viene porque el abuelo es un putero. Pues joder, pues dejar al pobre hombre. Si el dinero es suyo, si lo quiere gastar en eso, pues se lo gasta. No, que se ve que estaba enganchado al sexo. No, pero se ve que estaba enganchado. Claro. Que gastaba todo el dinero, se arruinaba, todo. Todo. Como claro. El que está enganchado a las tragaperras, lo mismo. Desde que mi esposa murió hace un año, la Iona, que debe ser la chica esta, ha estado allí para mí. No es solo que ella es buena en la cama, ella me da fuerza y coraje para vivir la vida. Pues vaya es mi amiga. Vaya ganas siendo una chavala de 25 años de fallarse a un viejo de 80. Qué asco. Mira. Hombre, sin embargo, por pasta. Hijo, por pasta. No, sin embargo, el hijo ha tomado el control de las dos casas de su padre y sus cuentas bancarias después de que los jueces dictaminaran que su adicción al sexo le incapacitaba para gestionar sus propios bienes. O sea, que pidieron la capacidad del pobre hombre este y mira, bueno. Claro, a lo mejor hombre, porque igual se gasta toda la herencia en puticlús. ¿Ves cómo está bien lo de congelar las pensiones, incluso bajarlas? Así se evitan ese tipo de... No, sales. Es que ya lo hacen por nuestro bien. Claro, porque si un anciano ocioso y con mucho tiempo libre, encima que se vuelve adicto, después de caerse un árbol, pues se gasta todo su dinero. Claro. Entonces, si no tiene dinero, pues tampoco va a tener sexo. Ahí ahora, está. La familia... Administrado, el dinero sí, administrado. Claro. La familia ha demandado al hospital por negligencia médica. Mi padre se rompió 7 costillas y sufrió perforaciones en los pulmones. Aún así, tuvo que esperar 3 semanas para la cirugía. Tenía dolores muy fuertes y la enfermera le dio morfina, tal vez demasiada. Mi padre entró en coma durante 4 años. Durante 4 años, 4 días, perdón. Digo, hostia, me jodas. Eso debe haber alterado alguna función del cerebro, la que inhibe el deseo sexual, añadió el hijo del hombre. Sin embargo, los responsables del hospital niegan cualquier error médico. El director defiende a sus trabajadores. Nuestro personal actúa a lo mejor de sus conocimientos y conciencia. Bueno, pero eso de la adicción al sexo, pues es algo de la psique. Eso claro, con una operación no arregla. Yo creo que con una sobredosis de morfina no te va a hacer. No te vas a hacer. Ni adicto a las tragaperras, ni adicto a. Ni porque hay todo un árbol tampoco. A la coca. Adicto al trabajo. Adicto yo creo que simplemente el pobre hombre se vio medio muerto y dijo: ahora voy a aprovechar lo que no he hecho antes. Y si tenía vigor sexual aún el hombre, pues aprovechó y se fue de putas, simplemente. Pasa que se estaba enviciando. Nada, con el vicio, ¿no? No, mira, ¿no? Yo qué sé. Dije, me gasta la fortuna y no es una velita. ¿Ves? Bueno. O anciano de este país y de otros. En vez de gastar la pasta en Viagra, pues subir un árbol o pegáis un gospiro. Tiene mérito, ya, 81 años, claro. Se levante aún, joder. Ojalá llegue a salir más barato. Yo que me se levantara también. Y después de esto vamos a poner un tema de Chicharrica. Quiero romper. Ay. Para dos, para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. El cerebro jamás se descubre. ¿El cerebro de quién? Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajito, construís una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darse cuenta que andarás a 3 kilómetros por debajo del desierto, es el componente esencial de una máquina mortal. Al poder no le conviene, cierto, afecta a tus normas, atentas a tus leyes. Pero tú siempre has sabido arañar y protestas cuando has visto que el más fuerte mata que a los demás. No quiero vivir callado como tanta gente, aunque esto te obligue a nadar contra corriente. Juicio oral y fianza de 192.000 euros contra Javier Crae por cocinar a Cristo. Y luego se lo comió. ¿Cómo cocinó a Cristo? ¿Dónde lo encontró? Ahora lo leo, ahora mucha lo gente leo. Gente buscando a Cristo no lo encuentra y este hombre lo encontró y encima va y lo cocina. Joder, qué cosas. El juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo, Madrid, ha decretado la apertura de juicio oral para el cantautor Javier Crae por una entrevista en la que se mostraban imágenes de un corto en el que se explicaba cómo cocinar a un Cristo para dos personas, según informa la web infocatólica.com. ¿Con guarnición o sin guarnición? Pues esto debía ser del año de la Picó, yo le pondría guarnición, ¿eh? Sí, esto me parece que fue a finales de los 70 que hizo. Pues ya ves, en aquella época la tele no era tan moderada como ahora. No, claro. Lo cual suscitó también un grandísimo escándalo total y absoluto, que es también lo que se buscaba. No, claro, es que era provocación. Claro. Es lo que se buscaba. Sí, pero que ahora no se hacen estas cosas, ¿eh? Bueno, si se hace, la gente se queda igual, porque con las cosas que vemos hoy en día... No, pero ya... contra la iglesia continúa, bueno, sin meterse la peña. Porque seguro que siempre hay alguno que se escandaliza, sí. Pero la mayoría de la gente se quedaría igual. Pero yo por la tele o en el cine, cosas que escandalicen a la iglesia no veo tantas, ¿eh? O sea, que la iglesia continúa siendo bastante intocable, aún hoy en día, que casi nadie cree, pero bueno. Sí. Bueno, sí, y luego otro tipo de religiones ya ni te digo. Pues ya ves, pues aquí seguimos con el integrismo católico de toda la vida, ¿eh? A nivel institucional. El integrismo, sobre todo la Santísima Trinidad, a nivel de religiones mundiales, cristianismo, judaísmo y musulmanes. ¿A quién da más? Sí. Se hace falta también budistas y los hindúes. Sí, sí. También son unos cuantos. Bueno. Y con esto espero grajearme, o sea, las amenazas de todo tipo de religiones. Sí. Cuanto más, mejor. Claro. ¡Iremos al infierno! ¡Sí! ¡Ah! Como decía yo antes, ¡ey! Ahí a fumar porro al infierno. Ya puestos a creer en uno porque no se creen todos, digo yo. Claro. Eso estaría bien, ¿no? Sí, también. Sí, y nos volvemos politeístas, como antes. Sí. Tenemos 250 dioses o más. Claro. Bueno, los antiguos cristianos tenían muchos dioses. Y habrá que rezarle a todos, y todos tendrán sus prohibiciones, y el infierno. Eso cansa mucho, hombre. Tampoco es rezando, estarían, ¿no? No, pero es que si ya profeinas tienes con uno, pues imagínate con 10. Con 20 o con 200, imagínate. Pues, muy mal la cosa, El auto judicial, continúo con la noticia. El auto judicial establece además que CRAE debe hacer frente a una fianza de 192.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele. Esta fianza puede ser depositada o avalada por posesiones del cantautor. En 2004, CRAE fue entrevistado por Lo Más Plus, de Canal Plus, espacio durante el cual se emitió un corto suyo realizado en 1978 sobre cocinar a Cristo. En dicho corto, una persona ponía el cuerpo de Cristo, después de quitarlo de una cruz, en una fuente, tras desprenderlo de una cruz, lo untaba con mantequilla y lo metía al horno, comentando luego, se deja 3 días dentro del horno y sale solo, con la imagen del Cristo saliendo del horno arrastrado por un hilo. ¡Qué cachondo, ¿no? ¡Qué bueno! El centro jurídico Tomás Moro presentó una querella por entender que el programa atentaba gravemente contra los sentimientos religiosos de los telespectadores. Artículo 525 del Código Penal. 5 años después de presentarse la querella, el juzgado de instrucción que lleva el caso, el número 3 de Colmenar Viejo, Madrid, ha decretado la apertura del juicio oral mediante un auto con fecha 12 de mayo del 2010 por hechos que pueden ser constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos previsto y penado en el artículo 525 del Código Penal. El auto fija para Javier Crae de Salas una fianza de... Se está repitiendo todo el rato la misma noticia, ¿no? Y para la productora del Canal Plus, Montserrat Fernández Villa, otra fianza de 144.000 euros. Con ellas se cubren las cantidades solicitadas por este organismo y que consisten en una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para CRAE y otra multa con la misma cuota y de 9 meses para Fernández Villa. O sea, todo para la iglesia. Como Dios manda. Como Dios manda. Claro. El juzgado está a la espera de que las partes ratifiquen sus posiciones. La Fiscalía, que ya pidió el archivo del caso cuando se presentó, tiene previsto volver a solicitar que no haya juicio, según ha explicado a este periódico. Fuentes jurídicas. Arte y religión. Una relación difícil. Bastante. Javier Crae no es el primer artista que se enfrenta a las duras críticas de determinados sectores religiosos. En otras ocasiones, la polémica ha ido más lejos. En 2004, dos ultras irrumpieron en el Círculo de Bellas Artes mientras se representaba la obra Me cago en Dios. La noticia seguía por la, ahí. La noticia sigue, pero no la tengo. Pero se ha perdido porque somos así de cutres y los asesores son así de incompetentes. Pues os podéis imaginar. Aquí los sentimientos religiosos son muy susceptibles y, bueno, nosotros no los herimos nunca, evidentemente. No, pero claro, siempre hay. Pero... 40 años de dictadura hace mucho daño a un país. Mucho. Ay, si solo fueran 40 años. Sí, es verdad. Y 2.000 años que lleva la iglesia, no veas. Esto llevan más. Ay, qué ver. Y ahora vamos a otra cosa. Una joven noruega afirma haber sido mordida por la cónsul de Cuba en Oslo. Ya ve. Que pongan un bozal a esa mujer, ¿no? Una joven noruego-cubana deberá seguir un tratamiento con antibióticos debido, según las declaraciones, a que fue mordida por la mano por la cónsul de Cuba en Oslo. según la prensa noruega de este martes, por una mordida revolucionaria, chico. Chico, ¿pero qué le dijo? Ahora lo explicaremos. Durante una manifestación organizada el sábado pasado delante de la representación cubana para reclamar lo que ellos llaman democratización de la isla, la diplomática esposa del embajador, según los medios, atacó a la Alejandra Jones, y no haré la rima fácil, un artista de 19 años que firmaba los hechos. Se mosqueó, dijo, te muerdo. Se plantó delante de mí. No le dije nada, pero ella comenzó a insultarme en español. Me tomó fotos y le pedí que no lo hiciera, declaró la joven a la cadena de un nombre impronunciable que pasó a pronunciar. Puse la mano delante de la cámara y entonces me mordió. El incidente, tendría la rabia, a lo mejor. El incidente... Qué chico, Fidel le enseña muy bien, ¿no? La rabia revolucionaria. Claro. La rabia revolucionaria, claro que sí. El incidente visible en parte en la grabación de la afectada. Las fotos aparecidas en la prensa muestran, al parecer, huellas de mordedura en la mano izquierda. Las mordeduras humanas son más peligrosas que la de un perro. Ahora tengo que tomar antibióticos, agregó Alessandra. Y pondremos una canción de guerrilla urbana dedicada a la historia reciente de este estado. Y la canción en cuestión es Transición Mierdocrática. Medio siglo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? bueno en este caso porque nos largamos. Cuando empezamos decimos malo y ahora decimos bueno. Porque bueno, es porque el nos fin vamos. Del programa. Sí, porque nos pues vamos. Sí, hola, esto hola, es hola, una hola, despedida. Hola, adiós, venga. Hemos estado yo, la señora X y el monstruo. Y la inoportuna y estúpida visita de Lisergio. Como siempre, estúpida sobre todo y inoportuna también. Me alegro. Como debe ser, claro. Debe ser. Hombre, es que si no os acostumbréis a lo bueno. Y esto no puede ser. No se puede acostumbrar a la cosa. Tenéis que estar, nosotros tenemos que daros la misma morralla todos los sábados. Y ahora, para innovar un poco, os dejaremos con algún tema de escorbuto. Que nunca pues, lo hemos puesto ala. Aquí. Hasta luego. Pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Esto puede ser tu último segundo. Los dragones son manicas.